Bien. Entonces, hasta aquí estas cuestiones de ética profesional y argumentación. Quizás, ya cuando lleguen al quinto año y tengan ocasión de estudiar atentamente la 5805, algunos abogados, algunos graduados, les pregunto si saben cuál es la ley 5805 y me dicen que en ética no sé qué cosa, digo, ¿cómo? Perdón, bueno, no. Tengan presente, anoten que la ley 5805 es la ley que rige el ejercicio de la abogacía en Córdoba. Es decir, y que dentro de la 5805, el artículo 21 es precisamente el artículo que determina todas las faltas éticas profesionales, el artículo 21 y el artículo 50. Digo, por si el profesor de ética no lo conoce, o no sé, no lo tiene presente. Sí lo conoce. ¿Quién es el profesor de ética? Ah, bueno, no, tanto Guillermo por medio no hay ningún Inclusive, problema. respecto de lo que decía Guillén, de negar todo, el doctor Pinizos tiene que dar un imperativo procesal donde dice negar todo bajo el procedimiento de tenerlo por confeso. Entonces, al negar, no es negar todo por negar todo, sino a decir lo que no se niegue se va a tener por aceptado. Por eso es la negativa en conjunto todo lo que presente la parte demanda. Así es. No, creía que. Claro, sí. Creía que no era querido amigo Guillermo el que estaba, no hace falta que diga nada de sobre esta. Bueno, terminado eso, el otro punto es esta cuestión de convicción y persuasión, cuestión que ya hemos conversado en varias ocasiones acerca de cuál es la diferencia. También tiene una relación estas dos nociones de convicción y persuasión con la ética profesional, porque yo puedo estar más urgido de generar un resultado inmediato persuasivamente que convictivamente, y persuasivamente para lograr alguna, digamos, alguna acción concreta de la contraparte. Es decir, generalmente uno coloca el caso de que si yo logro que el juez me autorice una medida cautelar, y eso le trae mucho impacto a la contraria, puedo conseguir de la contraria un resultado de que se avenga a pagar, a devolver, indemnizar o lo que sea, mucho más rápidamente. Entonces, para conseguir el efecto de la cautelar con el juez, tal vez utilizo elementos más persuasivos que convictivos, porque le digo, mire, se está por escapar, se lleva la plata, desaparece, la intervención de la caja hay que hacerla urgente, porque si no después desaparece, etcétera, todo ese grado, digamos, de lo inmediato o la inmediatez para la medida. Vamos ahora a avanzar sobre el otro de los puntos que está vinculado con lo que se llama la argumentación viciosa. Seguramente no desarrollamos todo, sino lo vamos a ir desarrollando salteado para que ustedes puedan leer ahí en el libro de la teoría de la argumentación todo lo que vamos dejando de lado. La argumentación en sí tiene una serie de elementos y características que hemos ya brindado. Eso no significa de que uno siempre deba cumplir con ellos. Puede no cumplirse con todos los elementos y con todas las características, y sin embargo lograr un resultado efectivo. El resultado efectivo es que, bueno, uno logre que el auditorio movilice su acción cuando la argumentación no ha sido completa, no ha sido integral, ha tenido algún déficit. Pero el resultado ha sido, el resultado ha sido logrado porque en definitiva el auditorio ha creído, ha quedado convencido, persuadido respecto a una determinada situación. Motivo por el cual hay que estar muy atento a conocer cómo se construyen los ejes argumentativos para saber percibir cuándo estamos siendo engañados con una argumentación o cómo podemos hacer para engañar con una argumentación. Hay determinadas ocasiones en donde un alumno tiene que engañar a su profesor para salvar el examen y entonces, bueno, pondrá determinados elementos sobre la argumentación que permitirán, bueno, sostener mejor el examen. Le dirá, es mi última materia, dirá, estudié tanto, pero justo en este momento no me acuerdo, estudiamos con su hijo. Ese es el peor argumento que pueden seguir. Mi hijo no estudia. Entonces uno que dice, bueno, dice, son por ejemplo argumentos que van sobre lo misericordioso, que van buscando generar algún tipo de afecto en el auditorio, o uno puede decir al alumno, mire, en fin, si yo he visto que todos los exámenes que han estado adelante del mío con una pregunta parecida a esta o una respuesta parecida a esta, los aprobó. Es decir, ¿qué tipo de argumento estaría allí? Bueno, un argumento ad populum, a lo mucho, a la cantidad. Si todos han pasado con esa pregunta respondida de esa manera, ¿por qué no pasaría usted? En definitiva, le está diciendo usted al profesor que usted, profesor, está violando la regla de justicia o la regla de igualdad. Después hay otro conjunto de elementos más complicados en la argumentación. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que no toda argumentación buena lleva siempre resultados efectivos. A veces las malas argumentaciones logran resultados efectivos por estos caminos no santos, pero absolutamente posibles de ser utilizados. Llamamos nosotros la argumentación viciosa a todos aquellos aspectos que son nombrados bajo los conceptos de sofisma, de falacia o de paralogismo. O sea, son conceptos que distintos autores de lógica los tratan de manera diferente. O sea, no necesariamente lo que nosotros vamos a calificar como un sofisma es calificado de la misma forma por otros autores. Es decir, esto ya les plantea a ustedes un estado de cierta dispersidad, motivo por el cual sugiero que trabajen sobre un modelo que ni es el mejor ni es el peor, es uno, para poder encontrar los elementos que diferencian de otras clasificaciones. La falacia es ese concepto que habitualmente utilizan los abogados para señalar que en una determinada argumentación hay algún tipo de error o violación en las leyes del pensamiento o errores lógicos. Entonces se dice en un sentido lato que hay una falacia cuando hay alguna afectación a las leyes del pensamiento o errores lógicos. Pero ese concepto general puede ser mejorado, técnicamente expuesto de otra forma. Y de otra forma decimos que la falacia técnicamente es un error en el razonamiento, por lo cual es incorrecto el razonamiento, es un error en el razonamiento. Ese error en el razonamiento está fincado en la existencia de que en el mismo, en el razonamiento, se ha introducido algún tipo de argumento falso. Algún tipo de argumento falso. Con un objeto determinado. Con el objeto precisamente, o con la intención de ser utilizado como verdadero. O sea, hay lo que los penalistas llamarían dolo. Es decir, hay la utilización de un argumento falso con una intencionalidad de ser presentado, de ser mostrado como verdadero. Ese argumento falso que se introduce con ánimo de verdadero generalmente tiene también un componente psicológico. O dentro de la argumentación esta que decimos que va a ser una argumentación viciosa, falaz, hay algún tipo de componente psicológico que moviliza de una manera diferente al auditorio. O sea, el auditorio tiene como dos elementos que lo están presionando. Por una parte, un elemento que no conoce, que es este de la introducción de un argumento falso que se vende o que se presenta como verdadero. Y por otro, una cuestión que sí le resulta más palpable, más presente, que es que el argumento en su conjunto tiene un componente psicológico profundo que lo moviliza de una determinada manera. Es decir, ese elemento psicológico es lo que hace a que la falacia tenga menos racionalidad que un argumento puro. ¿Por qué? Porque ese elemento, psicológico es como si hiciera decaer el rango de racionalidad del argumento. ¿Me he explicado? Es decir, hay una argumentación donde existe un componente psicológico que opera sobre el auditorio que hace que ese auditorio pierda racionalidad y gane en precisamente movilidad, gane en motivación a la acción, pero no por una racionalidad más profunda. O sea, es como si dijéramos, se potencian los elementos persuasivos, se maximizan los elementos persuasivos antes que los convictivos, porque siempre lo persuasivo está más en la superficie, está más en los niveles externos que los niveles internos. Cuando el alumno le dice al profesor que hace una hora que le está tomando examen y que está claro que el alumno no sabe, y el alumno le dice, mire, ¿sabe lo que pasa? Que vengo estudiando hace tantos días esta materia, me he esforzado de tal modo, le puedo mostrar todos mis apuntes, mis notas, además es mi última materia, mi mamá, mi papá, mi hermano y mi perro están aquí, han comprado, han preparado una pequeña fiesta en mi casa, usted podría participar de la misma. Juro solemnemente que nunca me voy a dedicar a esto, jamás voy a tocar un libro de filosofía del derecho, prometo ante no sé quién, jamás hacer, y lo recordaré. Bien, claro está. ¿Qué hay ahí? Hay, digamos, una carga psicológica que opera sobre los elementos, emotivos del sujeto, y dice, bueno, sí, al final, volverle a tomar examen, otra hora y media, no va a progresar, lo de él es como decía Liz de las mariposas, ahora, ¿dónde está la racionalidad? Y la racionalidad está en un nivel muy profundo, ahí lo que ha primado es un nivel, digamos, más psicológico, más emotivo, más desde la misericordia. Bueno, eso entonces es el caso típico de una falacia. Los discursos políticos también podrían ser. Muchos de ellos están. Así es. Votemos que juntos seremos todos. Avancemos porque el resultado es el nuestro y no el de los otros. Sí, cualquiera de los eslogans. En realidad, la argumentación viciosa tiene siempre ese componente psicológico que es precisamente el dato que sustancialmente no está cuando hablamos de los sofismas. En los sofismas no aparece este componente psicológico tal como veremos. Las falacias. Generalmente se explican las falacias bajo la indicación de argumentos que se dicen en latín. Por ejemplo, el argumento ad populum. El argumento ad populum es el argumento al pueblo. El argumento al pueblo es todo aquel esquema argumentativo que se utiliza cuando uno ve debilitado los argumentos racionales y cuando en definitiva se suple la falta de argumentos racionales por la construcción de consensos populares. Es decir, cuando yo no tengo un argumento racional para desfenestrar o para imponer una determinada tesis, bueno, apelo a un argumento de consenso, a un argumento de consenso popular. Todos escuchamos, yo no. Ni escucho ni veo fútbol, aclaro, para que no quede ninguna duda. Pero en la radio he escuchado las desagradables expresiones de nuestro ícono de la cultura nacional, el viejo y pasado drogadito Maradona. Entonces uno se pregunta, es irreproducible. Entonces uno dice, a ver, ¿a qué apela este muchacho? Es decir, apela a este argumento ad populum de generar que una determinada masa de personas que lo han acompañado en sus momentos más críticos son en definitiva los mejores. Es decir, y estos son los mejores y están dispuestos a acompañarme en cualquier circunstancia y aún abofeteando al resto de la sociedad. Desgraciadamente, esa es la imagen. Cuando uno lee los diarios de lo que pasa en el mundo, es decir, y uno ve que la tapa de cuatro diarios en el mundo ha sido lo que dijo este fulano, a uno se le cae la cara de vergüenza. Es decir, tenemos gente que estudia, gente que es premiada, gente que es becada, gente que se sacrifica por la cultura y en definitiva los diarios lo ocupa este pelafustán de cuarto. Entonces, por los consensos populares, se logra exaltar las pasiones. Es decir, se logra exaltar las pasiones logrando el éxito por la mayoría o por el número que eso significa. Usted, a ver, va a tener que hacer un trabajo complicado cuando haya que decirle a alguien no y el otro le diga sí. Todos dicen sí, cuando vos decís no, vos sos un viejo, carcamán, absurdo, se imaginan quién me lo dice, ¿no? Entonces, bueno, digamos, es muy difícil ir en contra del argumento ad populo, porque el peso de la mayoría es este peso que, como la ola, todo lo arrastra. Generalmente, cuando se utiliza el argumento ad populum, y ahí estamos de nuevo con el tema de los políticos, generalmente se emplaza en lo que se llama, la teoría política habla del espectáculo político. No es que cada vez es más difícil encontrar un acto político que sea político. Es decir, el acto político iba a la Mercedes Sosa, León Gieco, los olimareños, Carlitos Jiménez, no importa, claro, nunca Plácido Domingo. Pero, digamos, siempre el espectáculo, mejor dicho, el argumento ad populum está puesto dentro del espectáculo político. Es un evento social, es un espectáculo. Es decir, y en realidad el espectáculo tiene un cierre político, pero mientras ha habido todo un manejo de contención de la masa a partir de esta oferta que se le presenta y que desgraciadamente se intenta presentar como una oferta cultural. Es decir, en realidad yo no tendría ninguna dificultad, digamos, como lo teníamos hace 30 años, tener una oferta cultural, porque lo que cantaba era Quila Payún y cantaba en definitiva en contra del régimen, y cuando uno tiene 20 años todos somos socialistas, somos de izquierda y todas esas cosas. Y bueno, entonces había una coherencia, pero en definitiva la coherencia de León Gieco, de Mercedes Sosa y de no sé quién, a ver, dígame dónde está, yo todavía no la entiendo, incluso de Atahualpa Yupanqui. No, es fácil ser de izquierda. En lo forense, perdón, retiren eso es ideológico. Que lo que pasa es que es ideológico lo de Atahualpa Yupanqui. Es ideológico. Sí. Uno cuando va por allá por Cerro Colorado se encuentra con un montón de gente que en definitiva dice que Atahualpa había nacido, creo que en Buenos Aires, no sé en qué lugar de Buenos Aires, o sea, es como si yo dijera que soy del campo, en Pergamino, claro, es decir, no conocí una montaña. Bueno, no importa. Marx no quiso ser No, pero claro, pero en definitiva su padre, su socio Engel tenía la fábrica textil donde explotaba a cuanto tendero podía haber ahí, pero bueno, no importa, así es la vida. En lo forense, uno puede pensar el argumento ad populum fuertemente marcado por precisamente la implicancia, y miren, esto lo deben estar viendo o habrán visto con el desarrollo de Virginia Angeli, el tema de los medios, es decir, el tema de los medios de comunicación social. En realidad, hoy, ustedes, ciudadanos que leen el diario, es decir, toman impresión de la justicia o de lo que hace la administración de justicia a partir de lo que los medios le dicen que hace o que es la justicia. Es decir, entonces hay una creencia masiva de que justamente no hay un instrumento más leído que son los diarios o más escuchado que son las radios, en donde van construyendo una imagen social. Cuando, sin embargo, usted, y estos son estudios que yo he dirigido en el Centro Núñez en Córdoba, acá en el Poder Judicial, es decir, uno se pone a hablar con gente que ha intervenido como jurados populares, es decir, en juicios, ¿cómo cambia su imagen acerca de lo que significa el rol de administración de justicia o lo que es la administración de justicia cuando la vive desde dentro a la administración de justicia? Pero para llegar a eso es una escala que indudablemente no tiene relación, porque son una escala de 1 sobre 10 que han participado. Y la imagen social de la justicia sigue siendo la imagen de la mayoría. Y la formación de la mayoría la hacen las agencias de noticias o las agencias de información. Esto es el portal de Cadena 3 y el portal de La Voz del Interior. Sin ir más lejos, hoy, referido a la justicia, había dos titulares en todos los portales de internet. Y el Ortiz. Uno del caso de la jueza Parrilli, que le ofrecen 5.000 pesos a cada empleado que había agredido para que no le hagan juicio. Y el otro titular, eso no lo he leído. 5.000 pesos a cada empleado, titular en minuto uno. Y el otro caso es la chica, la amiga de Lucila, que en teoría había matado, que se va a vivir a Europa y que esperan que vuelva para el juicio. Ese es el titular. Así que esa es la imagen de la justicia que hoy nos dio todos los diarios. Bueno, convengamos que la compañera Parrilli está a la parrilla, ¿no? Pero apela a la necesidad del empleado. El empleado recibir esos 5.000 pesos y realmente lo necesita. No, pero es una. Pero ustedes dijeron que no, fueron en la televisión y dijeron que no quieren un juicio. Quieren venganza. Bueno, ya tomaré. Pasa, por ejemplo, yo a veces escucho a algunos periodistas hablar de cuestiones jurídicas que no tienen ni idea de las cosas que dicen. Sí, ¿eh? Los periodistas, por ejemplo, de Telenoche Investiga o de por ejemplo, del programa del Mediodía de Telenoche, Mauro Zeta y la otra mujer que está, dicen cada cosa y generan un nivel, por ejemplo, cuando pasó el tema de. Yo me acuerdo, fue un caso tremendo cuando la Cámara de Buenos Aires decidió de que Chabán había dado, Chabán había dado garantía suficiente de no fugarse, entonces le correspondía el derecho de todos ciudadanos de tener, de esperar su juicio en libertad. Que dijeron, los tribunales dijeron así de una forma como diciendo, liberaron a Chabán. Y la justicia sigue siendo cómplice. Entonces, ¿cómo no van a generar estallidos sociales? Lo querían hinchar a los jueces que habían firmado esa resolución. Pero nadie se preocupó por explicar, nadie se preocupó por nada porque o los periodistas o son ignorantes o no saben o vende más un videograf incendiario, etc. Definitivamente tomo la tercera opción. Es decir, sí. Definitivamente. No, yo creo que digamos ahí si ustedes quieren, todavía no estaba en la bibliografía porque es un artículo que lo escribí el año pasado en mi año oncológico sabático. El último libro de la academia que lo dejé de regalo, pero también está publicado en la web ya. Sobre el autoritarismo judicial, justamente trabajo sobre el tema precisamente la incidencia de los medios de comunicación sobre la justicia y sobre la sociedad. Y lo más grave, que usted lee, digamos, la noticia tiene tres niveles. El primer nivel se llama copete, el segundo nivel se llama bajada y el tercer nivel es información. O nota. Es decir, la mayoría de la gente, el 40% de la gente, lee el copete y la bajada, no lee la nota. Es decir, y generalmente también, cuando uno empieza a indagar, se da cuenta que el que titula precisamente no para que la gente lea la nota, sino para que se quede con un impacto. Entonces, titula con el copete de alguna forma. Por lo menos digamos, en los diarios, digamos, de segunda línea, los diarios de mayor presencia, trata de mantener alguna coherencia, evitar así el alarmismo. Pero diario un poco más amarillento, sí. Otro caso de la falacia es el argumento a la mofa. El argumento a la mofa. A la mofa. Mofarse, reírse, poner en ridículo a otro individuo. En definitiva, poner en ridículo al interlocutor para que, bueno, se vea impuesto a dejar la batalla por perdida, a resignar, digamos, posiciones frente al otro, para evitar ser, desmerecido frente a un auditorio. ¿Sí? Cuando estamos dos expositores hablando acerca de un determinado caso. El otro día estaba hablando yo acerca del caso Arriola, de este de estupefacientes. Es decir, entonces había tenido un expositor muy fuerte al lado mío. Es un hombre que por poco andaba con una aguja a ver quién quería inyectarse un poco de cocaína, un poco de marihuana. Y claro, uno tiene que buscar argumentos muy duros para salir. Entonces, digamos, uno podría haber sido, no fue porque soy delicado, decirle, su hijo es muy o poco drogadicto. Perdón. En realidad eso qué significaría. Significaría ponerlo a él en una situación de compromiso dentro del auditorio, debilitar que su posición que él pueda sostener acerca de que está bueno, es adecuado esto que se haya despenalizado el consumo de marihuana, en la medida que no tiene un chico que se fuma todas las noches 4 porros de marihuana en su casa. Es decir, díganme qué hace, no sé, ustedes tendrán amigos, conocidos, que sufren lo que es en definitiva la droga. Es decir, y díganme si en realidad se puede andar por el mundo, fumado. Es decir, se puede andar un rato fumado en determinados lugares, pero no se puede andar por el mundo fumado. No se puede levantar a las 8 de la mañana e ir a trabajar. Es decir, no se puede acostar a las 10 de la noche a descansar. Porque no se puede. Porque indefectiblemente el deterioro, no solamente que es químico, es neuronal. Pero bueno, el argumento a la mofa. Poner en ridículo al otro. Cuando un abogado le contesta a otro abogado respecto a ver, dice, vaya a saber de qué oscuro rincón de la biblioteca habrá conseguido esa bibliografía que cita recalcitrada por el tiempo, añosa por la historia y con olor a incienso que demuestra una ideología particular. A ver, pobre hombre, que le digan todas esas cosas juntas. Había dicho algunas, pero sueltas, no todas juntas. Es decir, entonces uno me dice, lo está poniendo en que en realidad no tiene una biblioteca actualizada, es un católico, porque lo del incienso no era por otra cosa, es un católico dominante que en definitiva tiene ideas retrógradas y que no podrá estar a altura de la condición, y lo pone frente a su auditorio, que es el juez, en una situación así un poco de deslucimiento, de desmejoramiento. Argumento a la mofa. Otro puede ser el uso del argumento ad metum. El argumento ad metum es el argumento al miedo. El argumento al miedo es cuando se recurre justamente a esta condición para lograr una determinada respuesta satisfactoria. Por ejemplo, cuando yo le digo al juez que si en definitiva no atiende la argumentación que le estoy formulando, pues podrá ser considerado como un juez que no tiene ninguna preocupación por la justicia del caso, es un juez que poco se interesa por la sensibilidad social, es un juez que en definitiva va a ser recordado en los pasillos judiciales como aquel hombre encumbrado que miraba con poca sensibilidad la justicia de los casos concretos. Es decir, ¿qué le está colocando? No le está diciendo una amenaza física, no le está generando el miedo porque alguien le pegue un palo. Es decir, le está generando este miedo por un miedo psicológico, por un miedo en la imagen, por un miedo en la institucionalidad, el argumento ad metum. El último para terminar aquí, el argumento ad superbiam. El argumento ad superbiam. Este es un argumento que se usa cuando una de las partes toma una posición, digamos, de dominante frente a la otra. Es decir, cuando una parte utiliza cierta estructura argumental para ponerlo al otro en una posición humillante. Cuando hay alguien que muestra soberbia, que muestra arrogancia respecto al otro. Es decir, cuando en definitiva este yupi de empresa multinacional que trabaja en la City cordobesa viene siendo denunciado por un abuso sexual, perdón, o por un abuso, por un tocamiento a una pobre chiquilina que en definitiva sirve café en el bar. ¿Sí? A ver, yo soy un yuppie, tengo en definitiva mi saco Armani, mi tirador no sé cuánto y cobro 40.000 pesos por mes. ¿Usted cree que me voy a preocupar para tocarle la cola a la chica esta que sirve café cuando podría tener las que quiero? ¿Qué es, en definitiva, el argumento superbián? Pone esa distancia, pone en definitiva que alguien, porque tiene poder económico, tiene una función dominante sobre otro. Poder económico, poder científico, intelectual, social, lo que sea. El argumento es superbián. El ejemplo que pongo en el libro es un caso que vi que era justamente una cosa, un médico muy encumbrado de Córdoba, pero era tan encumbrado, pero el hombre le gustaba, hacía también estas revisaciones médicas, carpetas médicas domiciliarias. Y cada vez que tenía que hacer una carpeta domiciliaria de chicas lindas, parece que terminaba entreverado en las sábanas de la chica. Y así parece que le iban proliferando los hijos. Es decir, entonces, claro, era difícil decir, yo que soy un hombre importante de la Facultad de Medicina, ¿cómo esta mujer va a venir con esta cuestión? El argumento ad superbiam. Bueno, dejaríamos aquí, muchas gracias.